descendemos de ese gran ser mitológico, de ese gran hombre que se da en la realidad, que vivió muchos años aquí en Tulancingo. Y bueno, a manera de broma, yo les decía el otro día a los profesores de un grupo que está haciendo también un gran festival, los invitamos a que vengan al próximo programa, profesor Bruno, profesor Mario, que vengan ustedes con este gran festival de danza, en donde es un encuentro multicultural de todo el país, y vienen aquí a Coatepec, y ahora ellos nos van a hacer favor de también traernos este gran espectáculo aquí a Tulancingo. Y por raíces, Quetzalcóatl, yo les decía en forma de broma, bueno, pues somos descendientes. Quetzalcóatl aquí vivió 12 años y seguramente con las muchachas de aquella época también hizo sus travesuras, y algunos de nosotros seguramente traemos algo de esa sangre, o algunos de los que viven aquí en Tulancingo la puedan traer. Y bueno, es Tulancingo tierra de titanes, porque descendemos de ese gran ser que se llamó Quetzalcóatl. Y bueno, pues efectivamente desde esa época ya teníamos el impacto social. Tú sabes que las pinturas rupestres que se dan en Nueva Guinea, con miles y miles de años de antigüedad, ya está ahí plasmado el deporte de la pelota, del fútbol. Y bueno, pues efectivamente el fútbol tiene muchísimos años de existir, y es donde se pierde todas las diferencias sociales, se pierden todas estas pues clases, diríamos, y todos somos iguales. Sí, todas las diferencias ideológicas. Efectivamente, el fútbol ha tenido un impacto en cuanto a las movilizaciones, en cuanto a la identidad de cada nación, que bueno, no solamente de Nueva Guinea, ¿no?, sino 2500 años antes de Cristo ya existía lo que ahora conocemos como pelota, nada más que de diferente forma o de diferente material. Más rudo. Y haciendo una relevancia a esto que comentabas, Jorge, respecto a los a este gran héroe de donde venimos como titanes, es de que esta gran batalla, estas grandes batallas a las cuales se enfrentaban, pues también ahora es la misma batalla a la cual nos estamos enfrentando, y que debemos de adoptar esa cultura de competitividad, y el deporte es excelente para competir, y que nos da la oportunidad de lograr y de unirnos para lograr un bien común, algo que es difícil. Regularmente ahora la gente pues piensa únicamente en su bien y no en el de los demás, y el deporte, el fútbol, pues nos está dando esa oportunidad de ver por los demás, de trabajar en equipo para lograr lo mejor. Claro, de ir compartiendo, ¿no? Claro. Y pues sumar, como decimos, ¿no? Sumar, René, como decimos. Que Tulancingo, ¿no?, tierra de titanes. Amigos, 7550640, llámenos, queremos saber su opinión. Y pues al regresar vamos a tener otro bono más, ¿no? Sí. Otro bono más. Yo una vez mando la pregunta. Perfecto, pues ya dijimos quién anotó el primer gol, quién anotó el tercero. Ya tenemos ganador, contador. Sí, hablando de tierra de titanes y de ganadores, ya tenemos a un titán ganador, que es Martín García Rivera, y nos dice que fue Jimmy Fernández el tercer gol de penalti. Y qué bueno que esté aquí, licenciado Jorge Márquez, porque eso nos hace que sigamos regalando bonos. Sí, por eso hay que aprovechar, ¿no? Por eso ya le sacamos otro bono más. Vámonos a la pausa, 7550640, llámenos. Si terminaste la secundaria o el bachillerato y te interesa el campo mexicano, las ciencias agronómicas, pecuarias, ecológicas, forestales, sociales y económicas, la Universidad Autónoma Chapingo te invita a su concurso de ingreso 2008. Tramita tu ficha para el examen de admisión del 7 de enero al 14 de marzo. Informes en www.chapingo.mx o al teléfono sin costo 01800 503 4774. Esta semana escucha las mejores 15 canciones de la música pop. En el recorrido musical del Top Show Internacional, descubre al panameño que es toda una celebridad. Entrate del disco que se ha mantenido en los primeros lugares de ventas por internet. Checa los detalles del nuevo tour de Molotov. Descubre el tema que ocupa los primeros lugares de audiencia en Centroamérica. Y todos los cambios de posiciones con las 15 canciones más importantes del pop en español. El Top Show Internacional es presentado por Cerveza Corona. El único conteo de la música pop, Top Show. La nueva actitud es disfrutar cada momento. NQ, la superestación. Estamos de vuelta. Su hora titánica, llámenos. La pregunta, repetimos, es quién anotó o de qué forma se anotó el segundo gol, para que tengan una pista, amigos. Y llámenos para un bono toda la temporada. 7550640. Salvador, seguimos adelante con esto del impacto social. Ah, muchas gracias, René. Fíjate que hay bases científicas de cómo repercute el deporte en el área social. Primeramente nos encontramos con que es un integrante de la cultura y contribuye a la salud física, emocional e incluso espiritual del deportista. Debido a que es un deporte que relativamente es barato en comparación de otros deportes como pudiera ser el golf, el alpinismo, pues esto también da facilidad a que lo puedan practicar. Y lo que me llama más la atención es que logra una movilización de sentimientos increíbles dentro de la cancha y la afición, y ya sea la afición cibernética que nos está escuchando por radio o la misma con la que contamos los días domingos, suman una serie de sentimientos que bien puede ser la frustración y cómo levantarse de esa frustración, y que también puede ser el júbilo, la alegría. Y es aquí donde interviene algo muy importante, Jorge, que es la representación familiar que tiene el fútbol en las sociedades. En nuestras familias es importante. Nosotros vemos ahí en el estadio que ve desde el abuelito hasta el nieto, ¿no? Y que el abuelito fue futbolista y que le está enseñando al nieto los valores más importantes dentro de una familia, que es la convivencia, la unión, la identidad de ponerse la camiseta y además de ser leales, ¿no? Porque ahí luego a veces quién le va a las Chivas y luego de repente cambia a la América. Aquí queremos gente de titanes, ¿no? Leal. Y es pues suele suceder. Pues mira, Salvador, qué bueno que mencionas eso, porque de verdad el proyecto de Titanes es el compromiso social que hoy tenemos la directiva, y que de verdad el gran proyecto que tiene Jorge Márquez para la ciudad de Tulancingo lo estamos trabajando, lo estamos cumpliendo en el aspecto social, que es el fútbol, para darle a los jóvenes un entretenimiento sano y novedoso, y que las familias se unan en este gran proyecto. Pues mira, Salvador, yo quiero aprovechar estos comentarios tuyos, que están vistos desde el punto científico, desde el punto de un doctor en psicología que mucho sabe de esto. Yo quiero aprovechar tu comentario para decirles a las autoridades municipales y estatales, para decirle a quien hoy encabeza el gobierno municipal, a Ricardo Bravo, que necesitamos más espacios deportivos, que necesitamos más espacios en donde los jóvenes lleven a cabo su ejercicio, su práctica del deporte, que es muy importante que estos espacios estén habilitados, estén cuidados, que tengan pues las mínimas condiciones para trabajar. Y que hay que recordar que hay jóvenes que estudian por la tarde, que muchos de ellos trabajan por la tarde y estudian por la mañana, y que entonces hay horarios en los que solamente pueden estar tal vez a las 7, a las 8 de la noche, y que ya es tarde, y que entonces hay que iluminar estos espacios deportivos, hay que crearlos cada vez más. Entonces, Ricardo Bravo, desde aquí te enviamos un saludo, pero también te decimos que se requieren espacios para que los jóvenes ejerciten, hagan sus prácticas deportivas, que esto nos da muchos jóvenes sanos, jóvenes con otra dimensión. Y pues recordarle al ciudadano gobernador, al licenciado Miguel Osorio, que en Tulancingo también esperamos en el ámbito deportivo su apoyo. Sabemos que está apoyando mucho a Tulancingo hoy, sabemos que Miguel Osorio está haciendo trabajo de veras, que tiene un impacto social muy importante, que mejora la calidad de vida de los tulancinguenses, pero que no deje por ahí en el olvido que necesitamos también su apoyo en el ámbito deportivo, porque esta es la mejor manera de entregar jóvenes sanos, tanto física como espiritualmente, como mentalmente. Estos espacios dan oportunidad a que, como decías tú, doctor, pues estos jóvenes se alejen de los vicios, se alejen del vandalismo, del pandillerismo, se alejen de la drogadicción, del alcoholismo. Y bueno, pues desde aquí hacemos un llamado por el gran impacto social que tiene el deporte, para que lo sigan apoyando. No solamente es el fútbol, es todos los deportes masivos, en donde nos enseñan, como decías, doctor, a jugar en equipo, a que respetemos las reglas, a que respetemos esta serie de normas que nos permiten que en la vida también sepamos que hay normas y que desde los niños hasta los jóvenes pues van respetando y van sabiendo que no pueden violar el reglamento de tránsito porque hay reglas, y lo aprenden tal vez en el ámbito deportivo. Esto es fabuloso. Creo que si lo aprovechamos bien, nosotros podemos encauzar a nuestra juventud, y a los padres de familia decirles que a los hijos traten de encauzarlos. Hoy surgen enfermedades nuevas. Ustedes saben que la tendinitis en las manos por estar en las computadoras, en las agendas electrónicas, hoy cada día es más, y bueno, pues creo que es importante. Llámenos, por favor, les vamos a dar otro bono seguramente después de esta contestación. Iremos por más para que nos sigan acompañando. Recuerden que es un bono importante porque es por toda la temporada y esta apenas va empezando y es gratuito. Les entregaremos una tarjeta de especie de licencia con todos los datos para que ellos puedan ingresar. Así es. Y pues, contador Alonso, háganos favor de decir, ya tenemos por ahí la respuesta correcta. Así es, mira, es Javier Ramírez Flores, nos dice que fue un autogol. Y bueno, recordarle a la gente que a partir de mañana a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, en esta estación, pueden estar en la oficina. Muy bien, en la oficina de los Titanes, para que ahí recojan su bono. Así es, la oficina pues está ubicada en la planta baja del edificio Mayol, junto a la estación de bomberos, sobre la carretera México-Tuxpan. Ahí pues ya podrá usted pasar, como ya dijeron, después de las 11 de la mañana, por su bono, ¿no? Y pues, la pregunta sea, ¿quién trae el número 18? Otro bono más. El número 18. Perfecto. Entonces, la pregunta, amigos, por otro bono, 7550640. Si usted recuerda quién es el portador de la playera número 18, márquenos y nos vamos a la siguiente pausa comercial. Es un defensa, un gran defensa. ¿Estás listo para la temporada invernal? Si enciendes calentadores, chimeneas y anafres dentro de tu casa, verifica que la ventilación sea adecuada. Infórmate sobre la ubicación de refugios temporales. Para no enfermarte, come frutas y verduras de temporada. Atiende la información del Servicio Meteorológico Nacional y las indicaciones de las autoridades de Protección Civil. Si quieres más información, llama al 01800-00-413-00 o visita www.proteccioncivil.gob.mx. Secretaría de Gobernación. Ponte en contacto con la Superestación. Envía un mensaje de texto desde tu celular. NQ, deja un espacio, tu mensaje y mándalo al 30500. Mándalo al 30500. NQ, siempre más para ti. Dejaste mi cantar con la guitarra. Ya regresamos a la hora titánica. Los invitamos a que se comunique con nosotros al 7550640. Yo quiero aprovechar para mandar saludos a Chiapas y a Oaxaca, que nos están escuchando allá a través de la página de internet www.titanes.org.mx, que es mi familia también, que apoya a los Titanes cuando llegan a venir al estadio también. Y pues bueno, yo quiero mencionar también que justamente con lo que decía Jorge hace un momento de los espacios que necesitamos, que se trata de crear una cultura deportiva. Una cultura del deporte, no tanto una afición o una práctica del deporte, sino una cultura deportiva, que creo que también es uno de los puntos que Titanes tiene como objetivo. ¿No es así, Jorge? Sí, sí, claro, desde luego que sí. O sea, perdón. Sí, adelante. Es que lo agarré un poco distraído. No, estábamos viendo que ya nos llegó la contestación de inmediato a la pregunta de quién porta la casaca número 18. Efectivamente, Celso Acosta, y nos lo está diciendo Ricardo de Jesús Cruz Landín. Él se ha ganado este bono para toda la temporada. Muchas felicidades. Y bueno, pues vamos a hacer una nueva pregunta para que tengan oportunidad de un nuevo bono. Vamos a preguntarles a nuestros amigos de la afición, ¿quién está fungiendo como portero titular del equipo Titanes en esta temporada? Y bueno, Salvador, perdón, René, si nos pudieras comentar algo sobre esta cultura del deporte, cómo se genera, cómo se puede, digamos, cómo podemos llegar a ella. Fíjate que dentro de mi trabajo en el consultorio, cuando llega un papá con un niño para que lo atendamos, yo regularmente le pido que es importante que el niño inicie un deporte. Un niño que no está ocupado por las tardes regularmente se va a dedicar a ver la televisión, algo que nos está generando muchísimos problemas. Se va a ir al internet, se va a poner a hacer otras cosas que no le van a dejar lo que puede dejarnos un deporte. Y es ahí donde radica la importancia que una ciudad cuente con los espacios adecuados incluso excesivos, de alternativas de educación. Y una alternativa de educación definitivamente es deporte, cual sea de ellos. Yo creo mucho en los deportes colectivos, donde se debe de respetar. Los deportes colectivos regularmente ayudan a la formación de una identidad, de quién soy yo y hacia dónde voy, algo que ahora los niños se pierden con mucha facilidad y quieren ser el superhéroe, quieren ser todo lo que aparece en la televisión, que desafortunadamente pues no tenemos una gran calidad de televisión. Además también nos ayuda en el sentido de pertenencia. Un niño que practica un deporte va a tener un sentido de pertenencia, es decir, ¿a qué grupo pertenezco yo? Y esto es algo importante que desde niños se debe de formar. ¿A qué grupo es al que pertenezco? Y ponerse la camiseta de ese equipo, sea cual sea. Y qué mejor, Jorge, que sea el de un deporte. Pero para ello, definitivamente, como lo mencionabas, es importante el apoyo de nuestro gobierno. Abrir espacios y dar el apoyo a todo deportista que haya. Sí, sin duda alguna, Salvador, recalcar esto, porque desafortunadamente los espacios a veces se crean, pero se abandonan. Pareciera que solamente nacieron como un proyecto estéril, y pues cantidad de canchas, cantidad de instalaciones son abandonadas, no solamente en Tulancingo, sino en casi en todas partes de la República, y es de lo que pues se quejaba mucho también esta deportista destacada, ¿no? Ana Gabriela Guevara. Y creo que eso es lo importante, que una sociedad debe constituirse también en su infraestructura, y sin duda, si se tienen los espacios o no se tienen, pues hay que crearlos, y si se tienen, pues hay que mantenerlos. Y también yo, que vengo de Monterrey, pues allá la gente sale a divertirse, a pasear, a practicar deporte después de las 9 de la noche, porque el calor pues es tan sofocante en la tarde, en la mañana, que pues después de las 9 de la noche es cuando los parques, jardines y demás instalaciones deportivas es cuando se realmente se gozan. Y por qué no pensarlo aquí también, aunque a veces el frío pues es parte importante aquí en la región, pero creo que sí es importante lo que mencionaba Jorge Márquez, de que tenemos que pues también pensar en la gente que estudia, trabaja, ya sea de mañana, de tarde, de noche, pues para que puedan desarrollar esa actividad. Tenemos un profesor al quien se le denomina Chepchenko, que es auxiliar de la segunda división, pero que también trabaja en el CIFOR. Y él me platicaba el día de ayer que estaba practicando, bueno, le estaba enseñando fútbol a un niño de manera casi particular, sin cobrar, pero porque el papá le había pedido que lo hiciera de tipo familiar, o sea, va el papá, la mamá, la hermana y el niño. Y de esa manera, en punto de las 7 de la noche, me decía, pues nos vamos al jardín para que pueda convivir con su hijo. Y a mí me parecía algo loable, o sea, el que gente destine su tiempo, pero si no tenemos una instalación adecuada, pues creo que de nada nos serviría. Pues ahorita que estás mencionando eso, ayer acompañaba yo a mi amigo Joaquín Arcega por un recorrido y me encontré ahí, le mando un saludo a Esteban Reyes, un buen amigo, el textilero, el tintorero de profesión. Lo saludé ahí en La Escondida y me decía que su hijo tenía ganas y habilidad, pero él estaba atravesando por un problema ahí un poquito así difícil, como muchos de nosotros en esta época de la vida. Le decía yo que mandara a su hijo de inmediato a entrenar al CIFOR. El niño se puso contento, ya está becado en el CIFOR a partir de ayer, porque la idea es que ese niño que tiene ganas, y que además le queda muy cerquita, por cierto, las instalaciones del CIFOR, yo espero que ya se haya presentado, y si no lo ha hecho, que vaya, por favor, con toda la confianza, porque esto es para lo que también sirve Titanes. Sí, Titanes, sí. En el próximo programa estaremos revisando cuántas becas podemos ofrecer. Me dio mucho gusto ver ayer, por cierto, René, cuántas personas había en las instalaciones de CIFOR. Es, cada día estábamos completamente lleno el lugar, estaba muy bien asistido, había muchas personas en junta, el estacionamiento, por fortuna, ahí las calles son muy anchas y había suficiente, pero todo estaba cubierto, y pues es mucho orgullo también saber que está respondiendo los padres de familia, en este caso con sus niños, y que además nosotros le estamos ofreciendo algo de calidad, que esto es muy importante. Y bueno, pues no dejar de reconocer, entonces, dejar de invitar o de solicitar atenta y humildemente, desde luego que con toda humildad, pero sí con ese gran fervor que nos tiene aquí con los Titanes, solicitarle a nuestro gobernador, al licenciado Miguel Osorio, solicitarle a nuestro presidente municipal, el contador Ricardo Bravo, que nos apoyen, que es importante, que tenemos un proyecto serio, que queremos hacer bien las cosas, y ojalá ellos nos apoyen para que este equipo de Titanes, y con esta era de identidad que se está creando, de nueva identidad, pues logremos que nuestros jóvenes tengan más espacios, más cauces para hacer deporte, para que en cuerpo sano haya una mente sana. Sí, sin duda alguna, ¿no? Crear también excelentes ciudadanos. Mi querido contador, ya tenemos por ahí ganador. Así es, bueno, a Sergio Cruz Méndez nos llamó y es el ganador. Nuestro portero es Edson Salazar. Y recuerden que mañana de 11 de la mañana a 2 de la tarde en las oficinas del CIFOR pueden recoger su bono para toda la temporada. Hay que recordar que Salazar es hijo de aquel portero de Alcurnia y de Gran Prosapia en el equipo América, el Oso Salazar, quien jugó en Primera División Nacional, y bueno, pues este joven tiene grandes cualidades también, desde que él está en la portería también creo que mucho nos ha ayudado. Le enviamos un cordial saludo a Salazar, y que bueno, pues que siga practicando como lo está haciendo, con esa seriedad que lo caracteriza, para que pueda trascender y llegue a niveles no solamente como su padre, sino todavía mucho más allá. Sí, y un hombre que pues ya probó lo que es estar en Primera División Nacional. Edson Salazar estuvo en el equipo de San Luis Potosí en el ascenso, le tocó ascender a Primera División y estuvo en esa institución como cuarto portero, y bueno, pues después de alguna lesión vino a menos, y él sigue con la mente puesta en regresar a ese Está recuperando un gran nivel. Y va por buen camino, y pues excelente Titán, porque aparte muy comprometido. Yo lo he visto aquí en la plaza, pues atender a los niños, atender a la gente que pues se le acerca para saludarlo, y eso es lo que se pretende, ¿no, Salvador? Mucho de lo que es el impacto social, también que los protagonistas de hoy, Tulancingo, Tierra de Titanes, los Titanes, pues se brinden a su afición, que sean humildes, que realmente hoy van con una mentalidad, que eso es mucho de tu trabajo y del esfuerzo de Jaime Alarcón y su cuerpo técnico, el que los chicos estén con los pies en la tierra, ¿no? Sí, fíjate que en un inicio del proyecto me llamaba mucho la atención esta insistencia de la disciplina, que ahora se ha venido solidificando más con el trabajo del profesor Jaime Alarcón y todos los que estamos contribuyendo en esta imagen que nos debe de dar el futbolista, que finalmente son los ídolos de los niños y también de la afición, y cuidamos mucho este aspecto de una mentalidad sana, donde contribuya meramente una sencillez y un gran respeto por todas sus conductas, sus actitudes, que definitivamente una persona que se dedica al deporte, el respeto, la identidad de su propio yo, el logro de sus metas, este deseo de alcanzar el éxito, se da por sí mismo, sobre todo en deportes que son colectivos como el fútbol. René, algo que está haciendo CIFOR, también contribuyendo en esta formación de una identidad cultural, de una identidad de ponerse la camiseta, y sobre todo esta situación del compañerismo y el respeto por todas las ideologías. Sí, sin duda alguna, tú lo mencionabas hace un rato, que los chicos también requieren de un ídolo o de un héroe, ¿no? Tú decías pues que ya se quieren parecer a un héroe, pero pues un héroe también está al alcance cuando los jugadores de Titanes se prestan para ello. Y muchos chicos, a mí me da gusto cuando vemos a los famosos baloneros de nuestro estadio, que en cuanto empieza el partido y saltan a la cancha los Titanes, pues inmediatamente van con ellos, y cuando termina van y los felicitan. Y por ahí hay chicos que le han dado seguimiento, no solo en este torneo, sino en todos los torneos, a varios de los jugadores, ¿no? Entonces eso es bien importante, que creen esa identidad también los jugadores. Sí, este es un gran compromiso para los directivos y también para el cuerpo técnico, el crear seres humanos de bien. Por ello estamos insistiendo mucho, Jorge, en esta situación de la disciplina, en esta situación del respeto hacia los demás, en la situación de que deben de estar a determinada hora en la casa club, en que no anden en la noche, y esto es sumamente importante. Imagínate que desde niños empecemos con una estrategia, así para con nuestros hijos. Seguramente vamos a hacer de Tulancingo, y digo vamos porque pues todos los que somos papás estamos poniendo una semilla para nuestra nación, para nuestra región, y bueno, pues ¿por qué no para el mundo? No, sin duda alguna que tienes toda la razón. Quiero pues también aquí brindarle pues un agradecimiento a Lorenzo Cañada, quien es el tutor de nuestra casa club y que definitivamente tiene perfectamente en orden a los titanes, ¿no? Tiene a los titanes, pero fíjate lo que es importante. Muy buen amigo. A través del convencimiento, a través de la amistad, es como se ha ido ganando la voluntad de los muchachos, los ha hecho entender que la única manera de prosperar en este deporte es cuidándose. Y eso te digo, pues solamente nos lo da el trabajo en equipo, que hemos entendido nosotros, la organización Titanes, que solamente el trabajo en equipo y atendiendo cada quien su responsabilidad, como hoy le toca a Lorenzo Cañada, pues hemos ido avanzando a grandes pasos, Jorge. Desde Márquez. Luego que mucho te felicito, René, de recordar a veces a quienes más nos ayudan y por alguna razón se nos olvida. Es un héroe anónimo, como decíamos algún día de Pelé. Pelé, aquel amigo que ha venido al programa y que organiza torneos en las zonas altas de Tulancingo, en los jóvenes que atraviesan por problemas y que él solamente los puede tratar como los trata, porque los conoce, porque llega a tener una gran identificación. Así Lorenzo Cañada. Lorenzo Cañada es un hombre muy disciplinado, pero como tú dices, lo hace en base al convencimiento, al ejemplo, a un trato amigable, a un trato de padres con hijos. En este caso él asume el papel de padre y desde luego que pues, los tiene ahí en la casa club a determinada hora. Hay una gran disciplina, él pasa a cerrar, él pasa a abrir, él está seguro de que ya entraron, de que ya están en su lugar. Y pues a Lorenzo Cañada nuestro saludo y nuestro reconocimiento porque hace una gran labor para el equipo. Y bueno, pues les quiero platicar que él no cobra un solo centavo, que lo hace por la gran afición y el gran cariño que le tiene a Titanes y que le tiene a Tulancingo, y pues mucho le agradecemos su enorme colaboración. Y independientemente de ello, también mencionarles que, bueno, como él, hay otras personas, claro, otros seres anónimos, que están ayudando, que de manera anónima nos ayudan muchísimo, y pues solamente así se entiende un proyecto como este. Si no, no habría dinero que alcanzara. Es un proyecto en donde tenemos una gran colaboración de muchos de ustedes, y pues aquí un reconocimiento para todos, porque este, como tú decías, René, es un trabajo de equipo. Este no es un trabajo de una persona, es el trabajo de una gran cantidad de personas que se suman con todo su entusiasmo, con toda su honorabilidad, y pues que saben trabajar en equipo, que saben que el equipo requiere de que se hagan las cosas de esa manera, respetando las instancias, respetando las jerarquías. Y desde luego que, bueno, pues para René Rodríguez nuestro reconocimiento, porque él es el director técnico, el director deportivo, pues, de este equipo, y está haciendo un gran esfuerzo. Y pues desde luego que a todos ustedes también nuestro reconocimiento, Salvador, Cristina, porque sabemos de su gran compromiso, y pues no es nada fácil tener esta vocación, pero qué bueno que ustedes han llegado aquí, como Dios, como el recado, o más bien el dicho. El refrán dice que Dios los hace y ellos se juntan. Ustedes han venido a sumarse a un trabajo titánico que pretende que la sociedad de Tulancingo trascienda a través del deporte. Sí, sin duda alguna, y que se logra día a día, ¿no, contador? Sí, René, y mira, lo más importante que nosotros como directiva pues ponemos nuestro empeño, pero ¿cómo no lo vamos a hacer si tenemos el gran ejemplo del titán mayor, que es el licenciado Jorge Márquez, que de verdad nos pone el ejemplo, ¿no? El gran compromiso es, doctor Cristi, crear una cultura en los jóvenes, ¿no? Crear una cultura deportiva para hacer los hombres de bien. Yo creo que Jorge Márquez se anotó un gol. Se anotó un gol ahí, yo creo que anotó un gol por Tulancingo, ¿no? Yo creo que es un compromiso que se extiende a nosotros, ¿no? Que nosotros tratamos también y estamos en la lucha de generarlo siempre, de tener esa responsabilidad y de no solo ayudar a los jóvenes de Tulancingo, sino a todos los que se acercan, ¿no? Comentábamos antier precisamente fuimos una entrevista de el señor René Rodríguez y yo fuimos una entrevista en la ciudad de Pachuca, en una televisora, y comentábamos esto, ¿no? Que somos un grupo multidisciplinario que además pues tiene la apertura hacia jóvenes de toda la República, ¿no? Sí, mira, y el gran compromiso, digo, el señor Jorge Márquez no lo dice, pero hoy tuvimos igual en esta semana un compromiso de un jovencito de Singuilucan que su papá no lo trajo, nos dijo que quiere venir a entrenar, que lo saque, y de verdad un saludo a nuestro amigo Vicente López. De verdad la directiva está comprometida y de verdad gracias al impulso y al apoyo del licenciado Jorge Márquez, que quiere jóvenes de bien en toda nuestra región. ¿No es así, René? Sí, pues esto queda clarísimo, no solamente gente de Tulancingo, sino de toda la región, ya está inmersa. Hoy por hoy tenemos aproximadamente entre 10 y 15 chicos por semana que vienen a hacer pruebas de segunda división, que cuando son evaluados también se canalizan a la tercera división de Santiago, y que junto con el proyecto integral que hace CIFORT, pues hemos ido avanzando en esa línea, y hoy por hoy son atendidos todos estos jóvenes, y no es pues sería difícil tener un equipo de 100 jóvenes, pero lo importante es eso, fomentarles la cultura, la identidad, y que sí son vistos aquí, que son contemplados, y que se les refrenda el trabajo que ellos ya tienen por naturaleza, o porque han estado en algunas escuelas de fútbol, que no son la mayoría, y hoy por hoy se les canaliza el CIFOR, y pues por eso cada vez estamos engrosando más nuestras filas, ¿no? Pues no ves el domingo el gran ejemplo que nos dio un muchachito de 15 años que con decisión y valor se atrevió a tirar un penalti, oriundo de Tulancingo, y de verdad eso nos da orgullo, porque con todo el corazón en la mano le demostró a sus demás compañeros que sí podemos. Bueno, pues hablando de penaltis, recordando lo que me decías hace un rato fuera de micrófono, René, lo de Chava Reyes, que Jorge Vergara ha manifestado que lo va a meter cuando hay un penalti de parte del Guadalajara. Es un tema polémico, es un tema en el que muchos están opinando a favor y en contra. Yo quiero expresar mi comentario es en el sentido que por algo Jorge Vergara ha tenido el éxito que tiene a nivel económico, que es un ejemplo mundial con ese gran negocio. Creo que este no es más que un gran ardid mercadológico. Él sabe mucho de mercadotecnia y está haciendo las cosas para atraer más gente, para atraer a toda la afición de las Chivas, que ya es mucha. Claro, y con ese gran símbolo, ¿no? Es un gran símbolo, Chava, desde luego. Y pues lo está haciendo de acuerdo a como él tiene sus ideas, sus pensamientos. Es un gran estratega mercadológico, no tengo ninguna duda. Sí, y bueno, pues hoy por hoy, como bien comentas, Jorge, él pues primero registró como jugador activo a Chava Reyes, ya hizo su homenaje, tocó el balón y inmediatamente se elaboró el cambio por Omar Bravo, y hoy nos sorprende a todos cuando menciona que lo va a mantener como jugador activo, y que de darse el primer penal para Chivas, lo cobrará Chava Reyes, y eso pues realmente queda levantado una muy gran polémica. Desde mi punto de vista, me parece que ese ídolo se lo merece, y que pues si es un ardid mercadológico, pues también con muy buen éxito, y yo estoy a favor de que tire ese penal. Mira, René, dijiste algo bien importante, ya tocó el balón, pero lo más importante es que el Chava Reyes tocó la fibra de mucha gente. Claro, pues ese es el campeonísimo, ¿no? Y hablamos de impacto social, pues qué mayor impacto social. Ahí hay una clara muestra de lo que claro. Aquí se ha estado manejando este tema tan importante el día de hoy, el de esta noche. Aquí, Salvador, tuviste un gran acierto en preparar este tema, porque efectivamente este es el mejor ejemplo. Este impacto social que está teniendo Chava Reyes a sus 72 años nos da el ejemplo de lo que es el fútbol para México y para el mundo, lo que es el fútbol para nuestra afición. Y bueno, pues también aquí debemos de crear nuestros ídolos. Acuérdense que Jaime Alarcón es quien ha destacado más en el fútbol, y que la mamá de Hugo Sánchez es de aquí, y que él venía mucho a Tulancingo, y que por lo tanto Tulancingo sí ha dado futbolistas de buen nivel, otros que se han quedado en otros niveles y que muchos recordamos, Salvador Romero, que es un amigo de Titanes y que es un deportista de Tulancingo, lo mismo de nuestro difunto de Cuautepec, de Genaro, desde luego Genaro López, y tenemos a otros amigos más que Juan han estado en Santiago. Pues sí, y aquí seguimos teniendo muchos amigos más que ya hemos mencionado en otros programas y que se han destacado en el fútbol, y que seguramente como Julio Aguilar habrá otros más que se van a seguir destacando, porque Julio Aguilar está hoy jugando a nivel profesional. René, tú tienes más información sobre él, estuvo entrenando con nosotros unos días en esta pretemporada, porque él no descansa, se sigue preparando todo así el tiempo. Así es, se ha mantenido después de su salida de Santos, estuvo haciendo pretemporada con los Titanes, y pues está viendo su arreglo con Correcaminos, esperemos que ya esté por allá. Deseamos que así sea. Días contacto con él, pero con esa voluntad y empeño, pues Julio Aguilar, otro exponente importante de la región y de Tulancingo, y pues sí, ese es el paso del fútbol, ¿no? Y pues creo, amigos, que pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, la hora titánica pues está llegando a su fin. Me gustaría que cada uno de ustedes se despidiera, agradecerles su participación esta noche. Salvador, me inicio contigo. Muchas gracias. Agradecemos también tu participación con los jugadores y mañana pues nos iremos a Irapuato para seguir con el trabajo. Gracias, gracias, René. No, realmente me siento muy, muy a gusto poder contribuir en este gran labor que está haciendo Jorge Márquez, de contribuir en hacer un país mejor, un mundo mejor. Y bueno, ciertamente pues dar la linterna para que nuestros hijos se alumbren solos, y hay que siempre fomentarles una calidad de vida, como lo estamos haciendo, lo están haciendo en la directiva y el cuerpo técnico también. Estamos enseñando eso, a que disfruten del fútbol, a que disfruten de su persona, a que disfruten pues de que tenemos afortunadamente todavía un Tulancingo que está sano y que por supuesto pues vamos a rescatarlo más con este trabajo. Claro, sobre todo porque el deporte ya es una forma de vida, ¿no? Ya es más que un simple practicarlo, un simple verlo, es un estilo ya de vida, ¿no? Y pues, contador Luis Alonso, algo que nos quiera comentar. Pues agradecerles la invitación y bueno, estamos contentos que el licenciado Jorge esté aquí porque pues siempre nos trae regalos, obsequios, y recordarles a la gente, a los 5 ganadores, que mañana de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la oficina de Titanes. Así esperamos es. A los ganadores para entregarles su pase. Pues sí, por allá los esperamos. Jorge, algo que nos quieras comentar después de tanto comentar esto del fútbol. Como... No, bueno, pues a eso venimos, a comentar fútbol. Desde luego que sí, no hay que dejar de mencionar que la próxima semana estaremos hablando del CIFOR en alguna parte del programa y de algunas probables becas para los jovencitos que quieran, que se preparen desde hoy para algunas preguntas. Invitaremos a Julio Domínguez para que él, que es quien se encarga de esto, nos pueda platicar un poco más. Y pues recordarles que gracias a Alejandro Wong, a don Luis Castellán y al maestro don Memo Ortega, nosotros tenemos esta gran oportunidad de venir aquí a la XNQ, y pues agradeciéndoles muchísimo a todos los aficionados y a todo nuestro público que nos deje penetrar en sus hogares, en sus negocios, en sus autos. Muchísimas gracias por escucharnos y ojalá siga siendo esta gran convivencia a través del teléfono con todos ustedes, para que cada día tengamos mayor comunicación y de esta manera pues tengamos mejores ideas que pongamos en práctica para el bien de la juventud y desde luego de toda la ciudadanía de esta zona. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Perfecto, y bueno, pues una llamadita que tenemos aquí pendiente. La señora Basilia Ramírez felicita a la licenciada Cristina Ortega Lemus. Cristi. Pues bueno, muchas gracias antes que nada a Basi, una conocida muy allegada. Pues bueno, también agradecer antes que todo a la afición titánica, a Tulancingo por ser gente titánica. Y bueno, también saludos a Chiapas nuevamente y a Oaxaca, que ya están mis familiares, a mi familia que siempre están ahí atrás apoyando también a Titanes, ¿no? Y pues bueno, agradecer a Jorge por ese apoyo a los jóvenes, a Salvador, porque siempre es un placer contar con su presencia, licenciado Luis Alonso, y a ti, René, que siempre estás igual haciendo un esfuerzo titánico cada día por esta institución. No, pues ya lo decimos, Tulancingo, tierra de Titanes. Amigo aficionado, recuerde que mañana Titanes se enfrenta a Irapuato, lo mantendremos informado. Y el próximo domingo en el Estadio Primero de Mayo, en punto de las 12 del día, Titanes recibe a Soles de Acolman. ¡Vámonos! NQ Deportes presentó La Hora Titánica, con Braulio Vargas, René Rodríguez y Víctor Molina. La Hora Titánica, porque ser tulancinguenses nos hace grandes.